Bueno, mira, nosotros estamos señalando desde ATES situaciones muy graves de acoso laboral, de violencia verbal hacia nuestros funcionarios. Esto se da a raíz de algunas situaciones, en el Liceo 9, por ejemplo, y en el Liceo 73, denunciadas por el Núcleo de Trabajadores, en donde las autoridades, directores de dichos centros, han ejercido violencia verbal hacia nuestros funcionarios, a través de maltratos y diferentes situaciones que se han dado, sobre todo en torno a trabajadores docentes y no docentes. Esto fue denunciado por grupos de trabajadores que vienen como reclamando a las autoridades que se activen protocolos en cuanto a esto y además que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes, ¿verdad? ¿Cuánto hace que está sucediendo, Pablo? Bueno, en realidad es algo, pero en los casos concretos de que le acabo de señalar, está pasando hace algunos días, donde los compañeros han ocupado, por ejemplo, el centro educativo, el Liceo 73, perdón, a razón de que el director ha maltratado no solamente al secretario, sino también a docentes, y los estudiantes también están reclamando un poco por estas situaciones. Hay una falta de diálogo con la administración que nos impide a nosotros poder colocar estas situaciones a nivel sindical, ¿verdad? Se trata de condiciones de trabajo y se trata de poder mejorar o relacionarnos mejor en el ámbito educativo. Es decir, nosotros no podemos tolerar como sindicato que un director se dirija de forma inadecuada hacia nuestros compañeros, porque eso perjudica, es decir, el rol que cumplen nuestros compañeros en el ámbito de la enseñanza, ¿verdad? Y bueno, y en el Liceo 9 se está analizando la ocupación del liceo en función también de que su director ha generado, por lo menos en el marco del relacionamiento laboral, muchos problemas que ha sido denunciado hasta también por los estudiantes, ¿verdad? O sea que estamos hablando de varios casos. Estamos hablando de dos casos concretamente que han pasado en los últimos días, que han sido concretamente denunciados, pero bueno, también tenemos un montón de elementos donde en otros lugares también sucede, hay mucha presión para con los trabajadores, hay situaciones de malos modos, de malos tratos, de violencia verbal, donde bueno, nosotros entendemos que si esto sigue así, el ambiente dentro de un centro educativo se complica, porque los trabajadores no pueden estar bajo esa presión, más en un momento como este, ¿verdad? Donde, bueno, los estudiantes están también de alguna manera reclamando que están siendo vulnerados, donde los docentes se están planteando también, donde los trabajadores, entonces las autoridades deberían dar una señal en cuanto a personajes de alguna manera que son autoritarios y que se manejan de esa forma, con poco liderazgo, con poca capacidad de trabajo en un ámbito educativo, ¿verdad? Pablo, ahora, ¿el diálogo con las autoridades de estas instituciones está cortado recientemente o ya viene de larga data el mal relacionamiento? Bueno, desde que nosotros tomamos contacto de la situación hace algunas semanas, tal vez. Ajá. Pero el diálogo con las autoridades, la última reunión que tuvimos es a través de las inspecciones, y bueno, y nosotros reclamamos un ámbito bipartito para poder discutir esto con la Dirección General de Educación Secundaria, ¿verdad? Y es donde corresponde que nosotros coloquemos los reclamos que nosotros tenemos en cuanto a las situaciones de acoso laboral y en cuanto a las condiciones de trabajo en las cuales están desempeñando nuestros compañeros. Sin embargo, desde la Dirección de Educación Secundaria se nos ha venido negando el diálogo, por lo menos desde diciembre del año pasado. Hemos estado en el Ministerio de Trabajo, hemos estado en diferentes ámbitos y hemos denunciado públicamente esta situación, pero no hemos tenido una respuesta concreta. Es decir que también de alguna manera la Dirección de Educación Secundaria termina siendo cómplice de una situación de maltrato, de acoso laboral, que se reproduce a nivel fiscal, se reproduce a nivel político con las señales que están dando, ¿verdad? Nosotros en realidad lo que estamos reclamando es rectal en la negociación colectiva, que se puedan discutir estos temas y que haya un protocolo que se aplique en cuanto a las condiciones de trabajo, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, el acoso laboral y el acoso sexual, Es decir, tenemos algunos elementos que nos indican que algunos tienen un lenguaje inadecuado en cuanto a nuestras funcionarias compañeras, que realmente no se adecua en el marco de un centro educativo, ¿verdad? Es decir, casos de misoginia, de comentarios que no corresponden, y realmente nos preocupa que las autoridades no hagan nada en cuanto a esto. Muy bien. Pablo, me decías que en el 9 hay advertencia de que si no hay respuesta o investigaciones al respecto de estas denuncias, podrían ocupar. Bueno, el Liceo 73 ya fue ocupado la semana pasada, y en el Liceo 9 sí, podría darse, en el marco también de que hay una denuncia con firma de más de 300 estudiantes contra el subdirector, que es quien protagoniza estos hechos, ¿verdad? Entonces, ajá, tenemos un cuadro que no solamente se trata de los trabajadores, los docentes y no docentes, sino que también los estudiantes también están percibiendo una situación, y por su propia cuenta ellos te entregaron también una nota a la inspectora de Institutos y Liceos relacionada a la situación con este subdirector, ¿verdad? Perfecto. Entonces, realmente es una configuración grave que nos preocupa mucho que las autoridades miren para otro lado, ¿verdad? Y nosotros no descartamos seguir tomando medidas de fuerza en función de que queremos defender la integridad moral de nuestros compañeros, ¿verdad? La integridad en cuanto a trabajadores y la integridad de toda la comunidad educativa, funcionarios, docentes y estudiantes. Pablo, muchas gracias por el tiempo y por la información. Muchas gracias a ustedes, José Luis. Saludos.